¡Ajá! ¡Qué bien! Abrimos la ventana el día de hoy, jueves 13 de junio de 2013. Y este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles nos acompaña por primera vez, bienvenido, Víctor Cropper. Bienvenido, Víctor. Un placer estar contigo esta mañana. Y bueno, el mayor de los éxitos aquí con nosotros. Y abrimos la ventana, esta servidora Enza García, que aunque Randall está de reposo, no está sola, porque está con las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Y abrimos sabroso, con ánimo, con energía la mañana de hoy, con el grupo Herencia. Y esta fusión que ellos hacen entre salsa, tambores, ritmos tradicionales venezolanos, a los que ellos bautizaron Patarrumba. Tremendo grupo, señores, y verlos en vivo es una maravilla, porque te tienen unas bailarinas de tambores fabulosas. Y bueno, abrimos la ventana, como ya lo dijimos, con Herencia. Lo que traigo es Herencia, se llama este tema. Y bueno, y lo que trae el presidente Nicolás Maduro es la herencia del comandante Chávez, este plan de la nación que en estos días se celebró. Vamos, por eso es para motivo de celebración. Se celebró un año en que el presidente Chávez presentó este proyecto y el pueblo pues lo ratificó en las elecciones del 7 de octubre. Tremenda herencia que nos dejó el comandante Chávez, tremenda herencia que tiene en sus manos el presidente Nicolás Maduro. Y debemos resaltar pues todo el trabajo que estaba haciendo el presidente Maduro en contra de la corrupción. Definitivamente ha ido tumbando todas las matrices de opinión de la oposición con trabajo, porque así es como se hace, trabajando, sin tregua, sin descanso, que eso sin descanso tampoco es bueno, pero sin tregua, trabajando sin tregua, y tenemos que lo de la inseguridad, los resultados del plan Patria Segura, ¿verdad?, se ven, están a la vista. Ah, no, la guerra económica, que el desabastecimiento, eso ya se ha ido arreglando. Claro, hay un problema de fondo, que es que la producción nacional no alcanza todavía para cubrir la demanda, ¿no? Pero bueno, con estos convenios que hemos estado firmando, ¿verdad?, con otros países y este modelo de economía de complementariedad, pues estamos, no solamente estamos saliendo de esta coyuntura, sino que nos permite seguir desarrollando las políticas para lograr realmente la independencia alimentaria y que, bueno, y que más adelante, además de petróleo y de minerales, podamos exportar también alimentos. ¿Por qué no? ¿Verdad? También se les ha caído una de las cosas, ¿no?, que ha sido uno de los puntos débiles del gobierno bolivariano, es el tema de la corrupción. Se ha trabajado en contra de la corrupción en manos privadas, si no, recordemos el caso de Zuloaga, quien especula pero da empleo, el caso de Umbeserhan, en lo que fue la estafa inmobiliaria. El gobierno pues ha cometido esas acciones con firmeza, lo que pasó con los bancos también. Recordemos que esto que pasó con el Banco Canarias tiene también sus personas detenidas, sus personas presas. Pues, pero una de las cosas, ¿no?, donde metía la oposición el dedito en la llaga era precisamente el caso de la corrupción interna, la corrupción dentro del Estado, que efectivamente existe, como existió en la cuarta, e insistimos, la corrupción es un mal que viene, por ser un mal característico del capitalismo, porque el capitalismo es, bueno, yo acumulo, yo, y los demás que se joroben. Entonces, obviamente, pues la acumulación de riqueza con el más mínimo esfuerzo, eso es un valor capitalista porque no se piensa en el colectivo, ¿no? Pero bueno, la corrupción es un problema que se metió aquí en el país y tengo años diciéndolo. La corrupción comenzó en Venezuela el día que los españoles llegaron y le dijeron a los indígenas: ¡ay, miren este espejito tan bonito y estos vidriecitos tan bonitos! Y dame a cambio las perlas y dame a cambio el oro. Ese fue el primer acto de corrupción que se cometió aquí en América. Y desde entonces, este es un flagelo que golpea fuertemente a nuestros países, porque Venezuela no es el único país donde hay corrupción. Pues bueno, el presidente Maduro dijo que iba a luchar, que iba a meterle mano dura a esto del tema de la corrupción y anunció la detención del expresidente de Ferrominera Orinoco por corrupción y de extorsionadores del CENIAT. El expresidente de la filial de CBG Ferrominera del Orinoco, Radwan Sabaj, ha sido aprehendido hoy por decisión del Ministerio Público, señalado por hechos de corrupción, según anunció este miércoles en la noche el presidente Nicolás Maduro desde el estado Trujillo durante una jornada de gobierno de calle. Maduro también anunció la detención de un grupo de extorsionadores del CENIAT, ente tributario cuyos nombres no han sido divulgados todavía. Recordemos que es la Ferrominera del Orinoco, pues esta es la organización responsable de la extracción, transporte y procesamiento del mineral de hierro para incorporarlo a la producción siderúrgica. Sabaj es uno de los funcionarios de más alto nivel procesado luego de que el propio presidente Maduro se pusiera al frente de una contundente campaña contra la corrupción. El presidente Maduro pidió a empleados de esta empresa básica de Guayana apoyo para enfrentar a esta persona y revertir los intentos de paro indefinido que promueven algunos grupos sindicales. Unos intentos de paro indefinido que ya están en eso, ¿no? Están metiendo los grupetes minoritarios de la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, algunas de las llamadas universidades autónomas, ¿no? Por cierto, una minoría mínima, porque se fue un referéndum, hubo una gran abstención y una minoría de 8.000 profesores, una cosa así, pues con la decisión de apenas 2.000 se dijo, ay, bueno, nos vamos a paro, qué bonito madrugar. Mire, lo que corresponde al caso CENIAT, en el marco de la lucha contra la corrupción, el presidente de la República informó sobre la detención de un grupo de extorsionadores que operaba en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Maduro precisó que previa conversación con el superintendente del organismo, José David Cabello, se iniciaron las averiguaciones que derivaron en la detención del referido grupo. Bueno, ahora no nos extraña que tanto el extorsionador mayor, el corrupto mayor de la Ferrominera del Orinoco, más los corruptos del CENIAT digan, no, me están acosando. Porque es que yo soy de oposición, soy un perseguido político. Y entonces ahí los pongan, salgan un montón de borreguitos a colocarlos en un altar, ¿no? Porque así son. La construcción de una sociedad socialista la realizan todos los sectores del país y esta debe estar alejada del flagelo de la corrupción, enfatizó este miércoles el presidente Maduro. Tenemos varias tareas y una de las tareas que estoy invitando al pueblo venezolano es la lucha contra la corrupción. Debe ser una tarea dura de todos los días. Pero eso sí, señores, y esto lo digo yo humildemente, la lucha contra la corrupción no es solamente la denuncia, es no caer en la corrupción. Porque la corrupción existe, porque está el corrompido y está el que corrompe. Cuando uno trata de resolver algo por los caminos verdes, estás promoviendo la corrupción. Cuando uno quiere agarrar y decir, ay, no, mira, tú conoces a alguien que trabaja en tal institución, a ver si me hace lo segunda, esto, lo otro. Señores, eso es corrupción. El policía matraquero es matraquero porque a quien le da. Entonces también nos tenemos que revisar a nosotros mismos, porque todos y todas, en mayor o menor medida, hemos sido alguna vez en la vida laxos con cuestiones muy tontas. De repente con cuestiones muy tontas, como por ejemplo, colearse en una cola. O sea, colearse de la cola del banco, X, Y. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido laxos con ciertas cosas y la corrupción es como las mentiras, van creciendo. Se comienza con una tontería. Ay, bueno, me agarré el bolígrafo de la oficina y se lo llevo a mi hijo para que lo utilice en el liceo. ¿Cuánto cuesta un bolígrafo? Bolígrafo de estos chimbines. 5 bolos, 7 bolos, en las camioneticas te los están vendiendo 3x10, o sea que no es nada, pero eso, ese solo detalle, ese bolígrafo es patrimonio de la empresa y lo está sustrayendo. Entonces, bueno, pienso que la lucha contra la corrupción también viene por una gran revisión de todas y todos nosotros, ¿no? Sobre nuestras acciones, sobre los valores que les inculcamos a nuestros hijos. Porque ellos son los que van a recibir el país en el futuro. Entonces, si nosotros les inculcamos valores y de paso les damos el buen ejemplo, porque hay gente que inculca valores, pero con el ejemplo lo que construye con las manos lo deshace con los pies. Entonces, si nosotros procuramos ser cada día mejores, mejores ciudadanos, mejores venezolanos y venezolanas, estamos alerta a los corruptos que viven a costillas nuestras y denunciamos, promovemos valores con nuestros hijos, sobrinos, nietos, promovemos esos valores y los ratificamos con el ejemplo. Uf, Venezuela no solamente va a ser una potencia y un modelo, de repente un modelo a seguir para muchos países, va a ser realmente esa patria buena y bonita que tanto quisieron nuestros libertadores, que tanto quiso Simón Bolívar, que tanto quiso Francisco de Miranda, que tantos quiso y por la que dio su vida el comandante Hugo Chávez. Bueno, después de estas reflexiones vamos a revisar informaciones relacionadas lamentablemente con el tema de las universidades. Bueno, de estas universidades autónomas que por la decisión de una minoría mínima de los profesores, por motivos políticos, motivos de desestabilización, vamos a así decirlo, están en un paro. Hay grupos de estudiantes de derecha que, bueno, que no les importa perder el semestre o perder el trimestre, agarraron y volvieron a la práctica, a la usanza del 2002 y 2003, a bloquear autopistas, a intentar guarimbas. Hubo hechos de violencia el día de ayer en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, cosa que nosotros lamentamos. Y está esa situación allí, ¿no? No obstante, los medios de comunicación presentan a esta minoría como una gran mayoría. Nosotros ya alertamos al principio de esta semana que los muchachitos de Operación Libertad estaban planificando acciones para todos estos días, cosa que han ido ejecutando. Mosca con lo que tienen para mañana, porque son bocones. Mosca, porque estos muchachos están circulando que van a tomar las escuelas y los liceos para protestar. Y lo decimos desde ahora. ¿Y por qué lo decimos? Porque si nos están escuchando, que ya se les acabó el elemento sorpresa, que desistan de eso. Y sino que las autoridades tomen cartas en el asunto. Porque a esos malandros no tienen la potestad de andar aterrorizando a nuestros niños en las escuelas. Aterrorizando a niños y niñas en las escuelas y los liceos. Y lo decimos desde ya. Pero bueno, ya se nos está yendo el tiempo y bueno, vamos a abrir el caso de las universidades y lo seguiremos tratando la próxima media hora cuando abriremos también, ¿no?, la participación en la ventana. Pero el día de hoy, los estudiantes, un grupo de estudiantes, la otra, los estudiantes que son silenciados o que son criminalizados por los medios de la derecha, pues realizarán una marcha para decirle no al paro universitario. La concentración estudiantil está pautada para en estos momentos, precisamente para las 10 de la mañana. Los alumnos rechazan la paralización de las clases en la Casa de Estudios. Los únicos afectados somos los estudiantes, expresa Silvestre Montilla, estudiante de Filosofía de la UCB. Otra de las cosas, ¿no?, dijo el ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla, pues él está llamando a los profesores universitarios a mantenerse en sus puestos de trabajo. El ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, solicitó a docentes y trabajadores administrativos y obreros del sector universitario mantenerse en sus puestos de trabajo y hacer caso omiso a la aventura de plegarse un paro como mecanismo de presión para exigir reivindicaciones laborales, reivindicaciones justas, reivindicaciones que realmente necesitaban, porque cuando uno ve la oferta del Ministerio de Educación Superior, que les van a darse estatiques homologados en 30 días, eso lo tiene casi todo el mundo, las ayudas para los hijos, eso lo tiene casi todo el mundo, realmente trabajaban en unas condiciones ínfimas. Ahora, no entendemos por qué esas situaciones laborales, cuando las universidades autónomas, sobre todo la central, chupan real más que muchos estados de este país, ¿no? Porque la corrupción dentro de la Universidad Central de Venezuela, dentro de la Universidad de Carabobo, es galopante. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Ah, pero con el cuento de que son autónomos, no se les puede auditar, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Entonces, son reivindicaciones laborales justas. Y en ese sentido, nosotros, o sea, aquí en la ventana, como obreros y obreras, porque nosotros, al igual que ustedes, vendemos nuestra fuerza de trabajo. El profesor universitario vende su fuerza de trabajo porque cobra un sueldo por hacerlo. Los periodistas vendemos nuestra fuerza de trabajo porque cobramos un sueldo. Los choferes de autobús, de autobuseta y los choferes de metrobús también venden su fuerza de trabajo porque están cobrando un sueldo. Entonces todos somos obreros, todos. O sea, así tú tengas 20.000 posgrados, no sé cuántos doctorados y magíster, y un chofer de metrobús, lo que te tiene es el bachillerato, a la hora de la chiquita todos somos igual de obreros, igual de asalariados. Somos una misma clase. Y eso es algo que lamentablemente las élites intelectuales, pero que están pelando, porque cuánta gente no hay con magíster y doctorados que se creen aristócratas, pero tienen que cobrar un sueldo y apenas llegan a, y apenas llegan al final de la quincena. Ah, no, pero ellos se creen aristócratas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el doctor que trabaja en una universidad dando clases y el chofer de Metrobús, incluyendo, ¿por qué no?, el mismo presidente de la República que cobra un salario. Él está trabajando, eso no es un título nobiliario. Todos somos asalariados, señores. Entonces, realmente, en un gobierno obrerista, en un gobierno socialista, lo que se busca es que todo el mundo viva bien. Y viva bien, sí, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su formación, de acuerdo a muchas cosas. Y efectivamente, la situación de los profesores universitarios estaba muy mal. Hay una buena oferta. Una buena oferta, buenas reivindicaciones. He conversado con profesores y profesoras de la universidad que están de acuerdo con este paquete y que esos saboteadores no los dejan. De hecho, a mí me dijo una buena amiga, profesora del UCB, a quien le mando un beso muy grande, mi querida amiga Dalia Riazuelo, me decía, oye, es que a mí Calzadilla lo que debería hacer es decir, bueno, señores, ustedes se quieren plegar a paro, ok, pero los profesores que estén de acuerdo con este paquete de reivindicaciones vengan para acá y firmen. Y les damos su paquete de reivindicaciones. ¿Por qué es así? Entonces, este es ese grupete que para, no solamente con intenciones políticas, sino que para proteger sus guisos, porque una de las grandes guisadoras de este país se llama Cecilia García Rocha, para proteger sus guisos, están perjudicando al resto de los profesores universitarios, y lo que es más triste, están perjudicando a los estudiantes, cuando la educación es un derecho que está consagrado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que este grupete de profesores con sus fuerzas de choque, bien infiltraditas por los niñitos de Operación Libertad, que yo no entiendo cómo un estudiante hijo de asalariado tiene plata para viajar por toda América Latina para sabotear. De verdad que no lo entiendo, y aquí nadie lo entiende. Bueno, ahí están ahí perjudicando a una gran masa de jóvenes estudiantes que más allá de sus inclinaciones políticas, porque dentro de las universidades hay una gran masa de estudiantes que sencillamente no les interesa la política y no se cuadran ni con la derecha ni con la izquierda, sencillamente quieren sacar su carrera. Perjudican a estos muchachos, perjudican a la mayoría de los profesores y profesoras y nos amargan la vida a todos nosotros. Nos vamos a ir a la pausa musical y nos vamos con este tema que hace años compuso Ali Primera a las universidades autónomas, en especial a la Universidad Central de Venezuela, que dice, alma mater, te están lanzando flechas de oscuridad. Alma mater, no le des la espalda al pueblo. Quieren que te pongas corbata de pajarita y te pongas a jugar canasta mientras el pueblo se muere de hambre afuera. Recordemos estas palabras de Ali Primera. Parece que Ali Primera fue un profeta, porque cuando uno ve la UCB, qué vigente está esta canción. Vamos a la pausa con Alma Mater. Cerrarte a tu pueblo con llaves de oscuridad. Quieren que construyas máquinas para matar mariposas y evitar que vuelen llevando la luz. Tantas veces han cambiado tu boina azul por los absurdos cascos de un orden feudal. La señora burguesa quiere que vistas de noche y que juegues canasta de espaldas al pueblo. Pero mientras dentro de tu vientre vayan dos muchachos tomados de la mano, respirarás libertad, porque eres un libro abierto enamorado de su pueblo, un libro abierto donde se lee la lucha.

10:37 minutos, regresamos a la ventana con Marta Dudier y su ensamble, Como Candel en el Monte. Sí, señora, así va avanzando la revolución con este legado, esta herencia del presidente Chávez en el plan de la patria. Y bueno, y que está llevando adelante, ¿no? Está el pueblo unido bajo la conducción de el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, en el resto del programa hoy y mañana vamos a dedicar la parte de musicalización, la vamos a dedicar a la salsa, al son. Acaban de escuchar este son cubano, ¿no? Ritmo de son cubano, aprovecho que en Venezuela, ¿no? Y bolero, salsa, son y bolero. ¿Por qué? Porque este jueves inicia el Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero Caribe Nuestro. ¡Qué cosa tan sabrosa, señores! Tras exitosos encuentros de diversos géneros musicales, el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo inicia el Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero Caribe Nuestro 2013 este jueves 13 y finaliza el 16 de junio, donde toda la sabrosura y la melancolía de la música del Caribe se entrelazan en las voces de nuestros intérpretes en distintos escenarios del Distrito Capital, Yaracuy y Delta Amacuro. En Caracas, las actividades arrancan este jueves 13 a las 4 de la tarde en la Sala de Exposición Permanente del Teatro Teresa Carreño, con la ponencia La Presencia del Bolero en Tiempos de Villos. Ay, caramba, mi amigo Luis Alexis Ramírez debería salir corriendo para allá. La Presencia de los Boleros en Tiempos de Villos, mientras que la gala inaugural se realizará ese lunes, ese mismo día, perdón, a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la batuta y arreglos del maestro Pedro Mauricio González, en homenaje a Canelita Medina, Alfredi Bogado y Pablo Landaeta, con la participación del sonero clásico del Caribe, Corina Peña y Gustavo Gerardo. Este festival incluye diversas presentaciones en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y en la Sala José Félix Rivas, y ofrecerá una variopinta lista de opciones de entretenimiento como conversatorios, videoforos, clínicas musicales, muestras didácticas, discografía a cargo del Centro Nacional del Disco, CENDIS, y baile para el disfrute de los asistentes de distintas generaciones y amantes de los géneros del Caribe. La programación en el Distrito Capital consta además de conciertos de calle, como el homenaje a Santiago Tobar Alacrán, que se realizará el viernes 14 de junio a las 4 de la tarde en el Boulevard César Rengifo de El Cementerio, mientras que el sábado 15, también a las 4 de la tarde, se rendirá tributo a la orquesta caraqueña Yarabana en el Boulevard de Caricuao. El concierto de clausura en Caracas será el domingo 16 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la participación de Miguel Itriago, Carlos Julio Ramírez El Oso y la Calle del Fugitivo, Carlos Piñero y su orquesta Tachévere y la orquesta Sal, Sabor y Son. Les decimos que todas estas actividades son gratuitas, menos la gala de apertura y de cierre en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, que tienen un precio, por favor, a precio de revolución, 40 bolívares. Las entradas, ya les decimos, están a la venta en el Teatro Teresa Carreño. Si quieren ampliar la información, los invitamos a que visiten la página web albaciudad.org, que es la página de nuestra emisora, que la maneja de manera magistral Luigi Novarachi y también Daniel Liendo. Entonces, ya lo saben, también pueden conseguir información sobre este Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y abrimos la participación en la ventana. Sí, señor, ¿qué pasó? Hacen falta los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. Por cierto, aquí ya avisaron, a mí siempre se me olvida, y mi papá se ponía de un bravo. Un abrazo y un saludo a todos los Antonios y Antonias, Antonios, Antoñitos, Antoñetes, Antonietas. Toña, Toño, felicidades a todos ustedes en su día, en el día de su santo. Hoy estaría de santo mi papá y, como siempre, a mí se me hubiera olvidado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Ya va, espérate, a ver, Víctor, que no, buenos días. A ver, bueno, ya va, no escucho, tengan, ahora sí, ¿qué tal? Hola, es Luisa González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Luisa, oye, vale, qué chévere, cuéntame, ¿qué es de tu vida? Bueno, mira, entre una y otra cosa, uh-huh, ocupadita, pero siempre oyéndote, oyéndolos, ¿no? Y ahorita últimamente oyéndote, pero a veces cuesta participar. Bueno, bienvenida, razón. Qué chévere. No, bueno, quería mandarle a Randolph, pues un abrazo, que se recupere pronto, que se cuide mucho. Uh-huh. Tú también cuídate porque el aire acondicionado en las emisoras siempre es muy frío. Sí, eso es horroroso. Que se afectan. Bueno, Encita, también agradecerte la selección musical, que de verdad siempre es excelente, tan variada, tan, no sé. Ay, gracias. Ecléctica, me encanta, sí. Bueno, me encanta hacerla también. Sí, bueno, Enza, nada preocupada porque, yo veo que hay como mucha división ahorita, a veces hasta, no sé si es intrigas, cuestiones, que yo digo, cónchale, de verdad que hace falta como que una orientación hacia nosotros los chavistas, porque sí esa división que yo veo a veces pudiera pensarse que tonta, ¿no? Uh-huh. Por el Twitter lo veo reflejado mucho, pero... Ah, no, pero eso pasa, y no creas, también pasaba cuando estaba vivo el presidente Chávez, que ahí se empezaban a agarrar nos empezamos a agarrar a cuchillos entre nosotros y por tonterías a la hora de la chiquita, muchas veces. Sí, lo que pasa es que como ahora no está esa voz fuerte y firme del comandante, a mí me da temor a dónde puede ir a parar esto, ¿vale? De verdad que bueno, era un llamado a la conciencia de los revolucionarios que tenemos que unirnos porque por nuestras diferencias que podamos tener, pues no podemos ponerle en bandeja de plata a la derecha todo lo que aquí se ha logrado. Sí, señor. Es así. Bueno, entonces, nada, un abrazo. Un abrazo grande, Luisa. Chévere, vale, me encantó. De verdad que nos encanta que participes. Y fíjate, ¿no? Lo que el presidente Chávez lo dijo el 8 de diciembre. Dijo, ahora van a arreciar, van a intrigar, van a intentar dividirnos. El presidente Chávez lo previó y nosotros debemos preverlo, y es verdad. Los rumores, las intrigas, los malos entendidos, la llamadita, el correíto, el chismecito. Está a la orden del día entre las fuerzas revolucionarias. Y bien lo dijo también Ali Primera, no podemos dispersarnos. Si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate, señores. Y vamos a estar claros, la derecha está con todo. La derecha está con todo, estamos en un conflicto de baja intensidad, en una guerra de cuarta generación, donde los misiles, eso lo dice bien clarito Eric Rodríguez, en este tipo de guerra, y existen libros al respecto, los misiles son la información y la contrainformación, las campañas sucias, la propaganda negra, los infiltrados, las quinta columna. Entonces, oye, no podemos dispersarnos y estamos precisamente en una guerra, porque la derecha pensó que desaparecido físicamente el presidente Chávez podía volver y destruir todo lo que se ha hecho, en 14 años, lo que le costó la vida al presidente. Debemos asumirlo como tal. Así que tenemos que estar todos rodilla en tierra para defender lo logrado y para poder seguir adelante. Tenemos llamada, buenos días. Ah, muy buenos días, Enza, ¿cómo estás? Vladimir Acosta, ¿cómo estás? Que se recupere Randolph. Bueno. Mira, y hablando de los profesores, uh-huh. Nosotros somos egresados de ahí, de la UCB, ¿no? Sí, o sea, yo soy UCBista también. Pero te voy a dar un datico, ¿no? Yo no sé cómo no han averiguado eso. Bueno, claro, la mayoría de los profesores pertenecen a la... a la MU, pero tú sabes que ellos están en paro, pero ellos están dando las clases de posgrado. Ah, porque esas las cobran, y la prueba interna no la han suspendido, sí, porque eso también lo cobran. Sí, pero las instalaciones la pone el gobierno. Bueno, pero es que y la pone y los avala el ministerio, y imagínate ese chuleo, yo no sé cómo no han hecho nada ahí, eso es completamente ilegal, eso es como una... Sí, ellos sí están en huelga y no le dan clase a los otros, pero no le dan clase a los muchachos de pregrado. Y dan y su posgrado. Y tú sabes que desde hace tiempo ellos no hacen para los ascensos de cargo. Ellos tienen más de 10 años que no presentan sus trabajos de ascenso ni nada, sino qué bonito de paro a los de pregrado y dando su posgrado a cuenta del gobierno, los chulos eso. Ok, gracias. Uh-huh, sí, señor. No, es que es así. Para los posgrados no hay paro. la prueba interna y sacaron un comunicado diciendo que este domingo van a hacer la prueba interna. Claro, porque bastante real que han sacado la prueba interna, bastante real que le sacan a los estudiantes de posgrado. Como los estudiantes de pregrado, lo que pagan por el semestre es unos 50 o 2 bolívares. Ah, no, entonces a eso sí vamos a aplicarlo. Y otra cosa, que los estudiantes de posgrado no van a salir a la calle a quemar caucho ni a trancar autopista. Pero los estudiantes de pregrado, que tú los agarras, que los muchachos se quieren graduar, que quieren recibir clase, y le dices, la culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno. Y agarras y les das unas cuantas cervecitas y medio los pinchas. Y ahí los tienes como carne de cañón, como los propios pendejos, obedeciendo a los intereses de una cúpula, como decía el presidente Chávez hace 14 años, una cúpula podrida que maneja esas universidades. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Enza. ¿Con quién te hablas? Aquí, Concepción al sur de Sarría. Hola, Concepción, ¿cómo está todo? Muy bien, bueno, estoy en un medio comunitario también, como lo es la Radio Libre Negro Primero. Ah, esa radio a mí me encanta. Ajá, el programa Guisos y Caldo. Ay, sí, el guiso, este claro. Bueno, hermana, saluda a Rando, ¿no? Que uh-huh. Me imagino que debe estar en su casa acostadito ya. Uh-huh. Bueno, mira, hermana, mi intervención, ¿no? La siguiente. La primera, de que está muy bueno el llamado que hizo nuestro presidente el día de ayer a uh-huh. Los estudiantes universitarios revolucionarios. Pero claro, es que está muy pendiente de esto. Recuerden que el presidente siempre decía que había que estar pendiente en todos los detalles. No haya fe de que ellos estén preparando eso, de que esta gente salga para después remeter en contra de ellos y después decir que es el mismo gobierno. Recordemos de que tenemos paramilitares uh-huh. En todas las parroquias de Caracas. Exacto, que esa es otra. Hay paramilitares que tienen pueden tener uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, matar a un estudiante y decir que es el gobierno quien reprime al pueblo y buscar el escenario Libia o Siria. Bueno, mira, de segundo, fíjate que por aquí vi por la parroquia donde yo vivo, hay un grupo que se la pasa de madrugada uh-huh. Diciendo que son supamados, encapuchados. Imagínate. Mira, le bajas un poquitico a tu radio porque hay feedback. Ah, ok. Así está mejor, ¿no? Sí. Aquí es el radio del teléfono. Ajá. Bueno, y otra cuestión, mira, que yo quería hacer un reclamo, creo que este señor debería de retractarse. Es nuestro ministro Iván Gil, porque ajá. Él estuvo, oye bien esto, yo que estoy en este programa Guisos y Caldo y lo sabemos como él estuvo, en el mercado Guaycaipuro, si dijo algo que es cierto, que en el mercado Guaycaipuro se consigue de todo, pero algo que dijo, que en el mercado Guaycaipuro se respetan los precios. No, eso es mentira. Es lo que hacen allá, ejemplo, con la cuestión de las carnes. La cuestión de las carnes, un kilo de bistec de primera te lo venden en 120 bolívares. Y yo he llamado al INDEPAVI y he llamado a toda esta gente para hacer un recorrido con la Radio Negro Primero, con los consejos comunales por aquí, y no han hecho caso mismo. ¿Por qué? Porque resulta que esta gente te venden el kilo de carne a ese precio. O sea, ellos no están respetando los precios, ejemplo, de las carnes. Y la de las verduras y frutas la venden carísima. Lo que sí dijo es cierto de que sí las hay, claro que sí las hay. Y se tienen el precio de la carne en todas las carnicerías, el precio regulado, no todos uh-huh. Los precios, pero que haga una prueba, que vaya el vestidito de civil o que mande a su esposa, uh-huh. Su hija o cualquier familiar y ustedes verán que la carne no te la venden al precio que... Y entonces no te la venden y te venden cortes no regulados. Y te venden... Bueno, tú sabes que me estaba diciendo uno, que el kilo de hueso uh-huh. que prácticamente yo me recuerdo cuando muchachos se lo regalaban a las abuelas, a la mamá de uno. Bueno, ellos lo venden en 27 bolívares, o sea, el mismo peso, al mismo precio que venden el kilo de carne, que tienen que vender el kilo de carne de primera. Qué horror, qué cara más dura, de verdad. Bueno, hermana, te dejo felicitaciones por tu programa, primera vez que llamo. Qué gustazo, vale, y sigan adelante allí también con la Radio Libre Negro Primero y con ese gracias, programa Guisos y Caldo, de verdad. Okay, bueno, un gustazo, sabes, estamos a la orden. Un abrazo grande, camarada. Ok, hermano, hasta luego. Bueno, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Angélica García Márquez. Un abrazo, Angélica, y también para Coromoto, tu mamá, Aimé Arancha. Y bueno, felicidades por ese nuevo sobrino, Ali Atahualpa. Dios le dé mucha vida y mucha salud a esa belleza de bebé. Mira, nos dice Angélica García Márquez, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿dónde es la concentración en contra del paro universitario? Escuché por el programa que era a las 10 de la mañana hoy, pero no el lugar. Gracias de antemano por la información. Bueno, fíjense ustedes, aquí nuestra compañera Irosba Michinox nos avisa. Importante correr la voz. a las 10 de la mañana en la puerta de la Facultad de Humanidades para la marcha interna sí a las reivindicaciones laborales, no al paro. A las 2 de la tarde va a haber una toma cultural en la plaza cubierta del rectorado y pinta de pancarta, y una pinta de pancartas dice: trae tu poesía, danza, teatro, malabares, tu canto. A partir de las 5 de la tarde se instala la vigilia cultural por la transformación. Y bueno, lo que convocan los muchachos es: trae tu carpa, convoca, asiste y actívate. Entonces, bueno, a las 10 de la mañana la concentración en la Puerta de Humanidades para la marcha interna, sí a las reivindicaciones laborales, no al paro. A las 2 de la tarde una toma cultural en la plaza cubierta del rectorado. A las 5 de la tarde se instale a la vigilia cultural por la transformación. Y bueno, no sé, me imagino que esa vigilia será también en la plaza cubierta del rectorado. Vamos, estamos a punto de ir a la pausa, pero vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Es Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, chévere. Bien, cuéntame. ¿Y tú cómo sigues errando? Bueno, vale, mejor. Le extendieron el reposo esta mañana, pero igualito, él sale el lunes ya. Tiene sus vacaciones, entonces, bueno, va a estar ausente aquí en estudio por lo menos hasta mediados de julio. Dale, pues. Bueno, Elsa, los comentarios. Uh-huh. Estaba oyendo tu comentario ahí de, mira, yo lo primero que nada, mira, ayer estuve en la calle y yo digo que en todos los sitios, en todo, así vendan un caramelo, tienen que estar la lista fuera de la puerta de todo lo que venden. Y lo que no haya, se pone no hay. Para que, uh-huh, que no engañen a la gente, que cuando tú entres a comprar, entonces tú pidas una carne. No, es que no hay. ¿Ah? Entonces, ¿para qué la tienes ahí en la lista si no hay? Entonces te venden otra más cara y por ahí caes tú con las ofertas engañosas, que ese es el problema que hay. Y entonces empiezan con su rollo otra vez. Y la otra, esa. Oíste ayer, ya empezó el rollo de los estudiánticos estos sinvergüenza aquí en Caracas, en San Cristóbal, como siempre, San Cristóbal y Mérida. Uh-huh. Siempre es la misma gente. Y oíste en la reunión que hay en San Cristóbal con los asquerosos eso de yo no sé qué, Uribe, va a estar Corina Machado, va a estar... Ay, imagínate, no sabía eso. Sí, bueno, mira, van a estar como, conté como 12 diputados de la oposición. Uy, Dios mío. En esta reunión. Es entre la frontera de Venezuela con Colombia, y que para la, ¿cómo fue que dijeron? La reunión, no me acuerdo muy bien así, pero es algo como a la paz de Venezuela, pero no sé qué paz, porque ellos no traen sino pura muerte. Sí, la conjura de las moscas es lo que se va a llevar a cabo por allí. Sí, mire, yo digo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Es que yo no sé que las leyes, ¿será que no existen aquí? Sino para vamos a decir vulgarmente, pendejo, ensa. ¿Hasta cuándo esa gente, vale? Mira, ya van a empezar con el problema, porque eso es lo que ellos quieren, alborotar al estudiantado, sí, universitario. Claro, pero ya se les cayó. La mecha por ahí. Ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que estar mosca todo, ensa. Así mosca. Es. Así ojo de es. Águila y mano de hierro, así, para que la gente se ponga la pila. Y con la cuestión de la comida, que pongan la lista y Samán que se ponga la pila a trabajar, porque no se ha habido nada todavía. Chao, pues, lo bueno, pero Samán apenas, por favor, Samán apenas tiene 3-4 días. O sea, ya va, cuidadito. Samán es un gerente, o sea, Samán es un camarada eficiente, pero tampoco es un superhéroe. Apenas se anunció el lunes, de domingo para lunes, o sea, hay que tener paciencia. No, vamos a darle, vamos a dejar que se termine de instalar. Son las 10:56 minutos, es momento de hacer una pausa. Nos vamos con Badaraco. Son pa tu corazón. Muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté. Está mal que mi mujer

esperanza inútil, flor de desconsuelo. ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Once, ocho minutos, regresamos a la ventana con el inquieto anacobero, Daniel Santos y Esperanza Inútil. Qué sabroso, vale, no provoca bailar esto así cachete con cachete. Tú. Qué sabroso este tema. Muy linda también la versión que hace Dani Rivera, ¿no? Pero es más para escucharla sentado. Esta es para bailarla sabroso, cachete con cachete. Porque bueno, señores, estamos la musicalización de la ventana hoy y mañana en el marco del Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero, Caribe Nuestro. Pues vamos a tener en la ventana salsa, sones y boleros para ponernos a tono. Y de aquí nos vamos a los espacios del Teresa Carreño, que es donde hay un montón de actividades en el marco de este festival, gratis. Y salvo la gala de inauguración, que es el día de hoy, y la gala de cierre, que es el domingo, que en realidad son 40 bolos, ¿vale? Eso no es nada. Un cine te sale más caro. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está Fernando La Presta? Muy bien, ¿y tú, Enza García? Bien, vale, ¿cómo andan las cosas por allá por el Serrucho de Latillo? Pidiéndote si bailamos esta o la otra. Ah, a mí esta me cachetico gusta mucho. Cachetico con cachetico. Cachetico, ¿sí? Con cachetico. Pero así. Eso sí. Ajá. Te devuelves por el lado que yo diga. Ah, ok. Porque si tú estás cachetico conmigo por el lado derecho, te devuelves por el lado izquierdo, me vas a desaparecer. Ah. Y si lo haces al contrario, lo haces por el lado derecho, te desaparece por el izquierdo. Ah, fíjate. Ajá. Elsa. Ajá. Yo escuché al ministro Rodríguez Torres. Ajá. Haciendo una exposición. Él dijo muy claramente de que había disminuido, ¿verdad? Uh-huh. El problema y la percepción con la cuestión de los homicidios. Se habló hasta un 30%. Uh-huh. Eso sea, cual sea, que pareciera ser que es, como decía Chávez, escondida, uh-huh, clandestino. Así es. Porque nadie dice nada. La percepción, y no sé si te recordarás, el año pasado yo hice más o menos una media exposición con los pocos minutos que uno tiene, que había una percepción en palabras del 80% en contra del gobierno y un 20% del gobierno en contra de la oposición. Uh-huh. Eso lo dije yo por aquí, por todos lados donde se me ocurrió poderlo decir, por donde lo había escuchado, como lo había escuchado. Eso es parte de lo que está sucediendo en este momento. Porque la percepción dice que la gente, cuando está en la calle y ve algo, todo el mundo sale corriendo. Déjame ponerte este ejemplo. El día martes yo estaba en la avenida de universidad y pasó una marcha, eran unos estudiantes. No sé de qué lado estaban porque en verdad no les escuché muy claro. ¿Era algo en contra de FAPUP o a favor de FAPUP? No sé, uh-huh, cómo era la cuestión. Pero lo que me extrañó es que todo el mundo salió corriendo y no me arrastraron. No, señor, ¿pero qué es lo que pasa? No, que si no te da miedo, que si esto y lo otro. Amigo, Venezuela, desde el año 99 cambió. Uh-huh. Nosotros debemos de estar ahora, que con el ojo pelado, por supuesto, pero ellos también tienen que manifestar de un lado o de otro, porque hay cuestiones que uno tiene que decirla y otros callarla. No, amigos, debemos estar con la verdad por delante, y ese es un cartón que debe tener todo el mundo como una pancarta, decir la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto trae la criminalización o la falta de decir las cuestiones como es, esconderla, y eso es parte, uh-huh, de lo que tú acabas de exponer. Uh-huh. Otra cosita. El amigo Concepción, ¿el que se llama, que estabas hablando sí con él? Bueno, yo creo que es parte de las emisoras comunitarias, ¿no es que se llaman? Sí. Que ese es su papel, el que acaba de decir. Orientar al público. Señor, si usted no tiene la carta de los precios, póngala. Y si invitar a la comunidad que exija eso. Porque mientras nosotros volteemos hacia el otro lado, Samán no tiene una varita mágica. Exacto, sí, pero yo no creo que es que Concepción no lo haga. No, lo que pasa es que no, la radio comunitaria, sus radioacciones, la comunidad, o sea, Sarría, ¿no? No obstante, aquí por Alba Ciudad, bueno, ya puede llegar hasta los Altos Mirandinos el mensaje. Correcto. Pero yo no lo digo por Concepción, yo lo digo por la generalidad. Claro que sí, es así. La generalidad, porque si no, no tiene objeto de tener una radio y que la gente no la escuche con mensajes que sean orientadores hacia él, porque la radio enseña. Claro que sí. Entonces, de eso se trata, y ese es uno de los papeles. Nosotros tenemos una aquí en el Atillo, pero yo no sé si es comunitaria, no es comunitaria, que es la Atillana, no sé qué, es una FM. Ella pasa mucha música, es una radio que es 100% de este lado. No, entonces sí debe ser comunitaria. Ah, bueno, entonces me parece que yo debería ser un poquito más hacia la comunidad, pues, dar ese tipo de consejo. Y tú sabes dónde es difícil aquí, él dijo 120 bolívares, por aquí a 150. Imagínate. Por aquí a 150, y es la misma carne, como dijo la señora, que te la quitan, y como tú dijiste, es la misma carne que tú compras 27 bolívares, te vale 100 en otro. Te venden los huesos a 27, ese es para colgarlo por los huesos a ellos, pues, sí. No dicen otra cosa, porque no puede ser. Una última cosa, una felicitación para todos los Antonios. Antonios y Antonias. Y Antonio y Antonia. Y decirte también que mañana es un día difícil para mí. Y el sábado también, y el domingo también, uno por ser el Día del Padre, el sábado porque cumple mi señora madre 25 años de enterrada, pues, sí. Desaparecida. Y mañana porque es un día que voy a salir y no sé si puede ir a bailar, ¿cómo es la cuestión? A bailar salsa, son y bolero, cachete salsa, con cachete, el bolerito. Bueno, chévere, ojalá pudiera conseguirte. Hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta el próximo. Chévere. Un abrazo grande. Bueno, no leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Erasmo Ledesma, la verdad que esos señores de la MUD ya dan pena ajena, sus berrinches e incoherencias al no aceptar que perdieron y las reglas que firmaron. Dice Franklin Hernández, abro arroba la ventana abierta por arroba Alba Ciudad, degustando arepa y de ensalada de atún. FAO Venezuela Hambre Cero cumple las metas del milenio y esto es culpa de Chávez. Dice Aleida, Enza, muy buenas reflexiones acerca de la corrupción y el ejemplo que damos cada uno de nosotros en la sociedad. Dice, gracias Aleida, un abrazo. Dice también Salvatore Giuliano, que le mandamos un abrazo grandote. El arrogante criminal Caprile fue nombrado por la MUD como jefe de campaña de la derecha asesina y fascista. ¿Qué harán cuando vuelva a perder? ¿Llamar a sus criminales a descargar la rechera asesina contra el pueblo? Bueno. Si este señor es así, o sea, este señor pues tiene comportamiento psicopático. No obstante, debemos garantizarnos el triunfo en las alcaldías. Nosotros no podemos desestimar, ¿verdad? No podemos desestimar los resultados electorales, los resultados del pasado 14 de abril, y no podemos pensar que hay 7.200.000 oligarcas, ¿no? Eso lo decía el mismo presidente Chávez. Así que debemos bajarnos de los laureles triunfalistas y ponernos a trabajar para llamar a la reflexión a muchos compatriotas que son personas buenas, son personas honestas, que quieren una Venezuela que salga adelante, que quieren la paz para el país y que lamentablemente son manipuladas por personajillos como Enrique Capriles Radonsky y los medios de comunicación privados. Tenemos llamada, Víctor. Perfecto, buenos días. Buenos días, no es personajillo, sino personajucho. Sí es. ¿Quién es? ¿Con quién hablamos? A ver. Morela. Hola, Morela, ¿cómo estás? Mira, mi amor, me regresaste a los tiempos de mi juventud. Ay, ¿verdad que esa canción es divina? Ay, mira, para bailarla en un solo mosaiquito. Ay, sí. Qué rico. Cuando lancé de una acerina y su danzonera. Ay, voy a ver si. Son fabulosas también. Sí, sí, yo escuchaba acerina, pero no sé si aquí tengamos sí, no. Algo. Voy a buscar, a ver. Sí, sí. Ok, gracias, mi amor. Bueno, un abrazo grande, Morela. Ay, sí, que es que qué rico, un bolerito y el bolerito clásico, ¿no? Y pensar que en esos años el bolero a lo mejor era el equivalente del reggaetón. Obviamente me quedo mucho más con el bolero, ¿no? Pero cuando uno habla a nivel de baile, porque desde el punto de vista musical el bolero es sumamente rico en la percusión. O sea, el bolero es mágico. Definitivamente el bolero es una de las cosas más bellas que ha nacido en el Caribe. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Es Carlota de Petare. Hola, Carlota. ¿Cómo anda todo? Bien. Mira, Elsa, muy bueno lo de esto, lo de la que han atrapado a toda esta gente de Pavis, del CNA, todo. Me parece muy bien. Pero también, ¿qué habrá pasado con las empresas de maletín, del CIDME? Porque también esos son también ladrones. Sí, Morela, y corruptos. Es que la corrupción es como una hidra, ¿no? Entonces, la hidra es este ser mitológico que en vez de cabello tiene un montón de serpientes. Uh-huh. Una cosa así que, no, esa no es la hidra. Mira, la hidra es que tiene muchas cabezas y tú le cortas una cabeza y vuelve a nacer, ¿no? Una cosa... terrible. ¿Y qué pasó con esa gente que acaparó la comida, 490 toneladas de harina y comida y escondida? Eso no lo nada. Que yo creo que si nosotros... Ni una multa, ni nada. Ok, está bien de un lado y de... Pero también para los otros, hermano, porque hasta cuándo. Claro. No, pero fíjate, lo de la multa realmente, Morela, no nos consta. Porque si nos ponemos a... Es que mira, si empiezan a meter la corrupción y empezamos a publicar cada caso particular, todos los días tendríamos una publicación del tamaño de la guía telefónica, porque la corrupción es un mal que está regado por todos lados, público y privado, es una cosa impresionante. Sí, mira, Elsa, y a mí se me ocurre aquí en mis pocos conocimientos acerca de esto, pero bueno, ajá, dime. Mira, una cosa que se podría evitar de sacar la comida para Colombia, esas gandolas, sí, y todo, señor. Eso, ¿por qué no se le pone chip a las gandolas? Para eso no tenemos el satélite, pues. Claro, GPS, es que cosa de esa. Para los carros creo que lo hicieron en el que Táchira. Comida, bueno, ponerle los chips y los organismos de seguridad, bueno, van chequeando por ahí porque para dónde va esta gandola y eso, digo yo. Así es, Morela. O sea, esos chips servirían y el satélite también serviría de mucho, pues. Así es, Morela, muy buena idea. Sí, porque, y entonces, mira, hay otra cosa también, que muchos colombianos que están aquí, ellos compran comida, y se la mandan. Hay unas cosas de encomienda, camiones de encomienda, ajá, que pasan recogiendo por todas las ciudades, encomiendan que ellos mandan, y eso es comida. Eso, imagínate. Es comida, también son... Y bueno, es que acaso en Colombia no hay comida, supuestamente ellos tienen comida suficiente como para exportar. Pero no hay, porque ellos no aceptan, y te digo, gente común y corriente. Pero toda esa comida, entonces todos esos camiones pasan por todas esas encomiendas, pasan por todas las ciudades a recoger todo ese poco de comida, y bueno, que se lo mandan ellos a sus familiares, o no sé, o que tendrán bodeguitas, qué sé yo. Y también, eso también es pérdida para la nación. Claro. Porque, okay, si usted vive aquí, bueno, está bien que haga mercado aquí, consuma aquí y todo, pero... Claro. Cónchale, también eso es como un desangre para nosotros. Enviarlo para afuera, aparte que no tiene sentido, cuando somos países vecinos, tenemos el mismo clima, y entonces lo que se come en Colombia es lo mismo que se come aquí. De repente es diferente a alguien que tenga, por ejemplo, un venezolano que viva en España y mande una encomienda con unos turroncitos. Bueno, ¿entiendes? O ya es otra cosa. Pero si tú te pones a ver, gente que saca tubos de pintura, porque eso lo meten en tubos de pintura de estos, tú sabes, estos grandes cuñetes, los lavan y tal, y echan la harina ahí, y llenan esos tubos con esas harinas. ¿Cuántos kilos de harinas caben ahí? Ajá, caben ahí como más de 7 kilos, será 8 kilos, algo así. Entonces, si cada uno de estos colombianos hace eso para su familia y todo eso, entonces eso también es un desabastecimiento para nosotros aquí. Sí. Sí, entonces, bueno, deberían tomar en cuenta también toda esa cosa, porque, oye, está bien que... pero ellos, mira, la mayoría, será un 5% que tiene mucha conciencia y quiere a Venezuela, pero el resto, no creo que esté muy consciente de lo que es Venezuela, lo que representa para ellos, porque le hemos dado casa, comida, claro que ellos están trabajando, pero bueno, por lo menos aquí pueden vivir. En Colombia no. Porque allá, bueno. Allí no. Ese es un país que está en guerra desde que asesinaron a Gaitán. Bueno. ¿Y quién puede vivir bien en un estado de guerra? Nadie. Yo conozco un vecino por aquí que es venezolano, en este caso con colombianos, se fueron para allá. Y él no, se vino, ay no, mijo, porque allá mataron una comadre, no sé qué, que le sirvieron, que ella tenía un... un restaurancito, entonces le sirvió a un, ¿cómo se llama? Un guerrillero o un paramilitar, no sé cómo fue la cosa. Y entonces la agarraron con ella y bueno, y la pasaron para mejor mundo porque siendo que era una señora que una cómplice, servía pues. Comida, pues, un restaurantito. Pues. Sí, sí, pero bueno, por y eso mismo. Que ella le vende a quien viene y se sienta a comer ahí, ¿verdad? Exacto, claro. Entonces, pero allá la cosa es así y eso me lo contó él hace tiempo. No, mija, yo corriendo me vine para Venezuela. Le dije, no, mi amor, yo no me quedo aquí. Así es. Mira, y cuando lo también, oye, que no dejen meter tanta gente, si van a buscar paramilitares, vengan para acá, para el estado Miranda, porque aquí llegan y esas denuncias son viejísimas. Gente indocumentada, bastante indocumentado, y que están llegando y llegan. Y te voy a decir, sin mucha conciencia de que ay, vamos a querer a Venezuela y que nos gusta el gobierno venezolano, el gobierno socialista, nada de eso, todo lo contrario. Bueno, pues. Bueno, Morela, un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Chévere. Mira, son las 11:20. Tenemos otra llamada, bueno, y estamos a punto de ir a la pausa. Buenos días. Ah, buenos días. Saludos, Genza. Hola. Hola, Carlos de Petare. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, yo te llamo por lo siguiente, mira. Es con respecto al plan Patria Segura. Yo creo que esto hay que hacer un seguimiento, pero a fondo, pero contra la Guardia Nacional, contra los mismos funcionarios de Policía Bolivariana, pero más que todo contra la Guardia Nacional. Fíjate tú, yo te pongo un ejemplo, ¿ves? Cuando Jesse Chacón sacó la Guardia, al principio todo fue bueno, pero entonces después a nosotros los habitantes de los barrios, esto se convirtió en dos cosas malas, pues. Teníamos a los delincuentes y teníamos a los guardias. Fíjate tú, el sábado aquí en el barrio Unión de Petare pusieron una alcabala de la Guardia Nacional. Mira, eso fue un desastre. Eso fue matraqueo contra las bodegas. Paraban a los motorizados y entonces le pedían los papeles por cualquier falla. Eso es tanto. No dejaron a nadie preso, sino todo eso era real. Lo hacen descaradamente. Mira, eso es un desastre. Con respecto a las cosas, a las ventas de cerveza y eso, yo no soy vendedor de cerveza, soy motorizado. Uh-huh. Sí me tomo una cerveza de vez en cuando, déjame aclararte. Ah, no, eso no tiene nada de tomarse una cerveza de vez en cuando, no tiene nada malo, sobre todo cuando hace un calorón horroroso. Yo te pongo un ejemplo, por lo menos es lo que yo veo. Por lo menos aquí hacen, no, que no pueden vender cerveza en los barrios, por lo menos las bodeguitas por aquí tienen permiso. Hay viejitas o viejitos, personas que no pueden en los cerros y venden cerveza y se rebuscan con eso, está bien. Yo pienso que el mayor seguimiento que se le puede dar a eso es a la gente que consume cerveza. La gente que consume cerveza está haciendo escándalo. Oye, mételo 72 horas preso. Te ponen un carro de todo volumen en una calle con esa bulla, con eso. Múrtalo. O sea, que la gente coja conciencia ellos mismos. Porque eso es como cuando agarran y ponen la ley seca. Cuando ponen la ley seca, ¿qué pasa? La gente bebe el doble. Compra el doble y bebe el doble. Yo te digo, por lo menos yo. Mira, yo bebo cerveza así esporádicamente, pero yo bebo cerveza. Pero cuando viene la ley seca, de repente me compro una cajita. Una cajita que yo no me pienso tomar lo mejor. Y a lo mejor no me tomo dos cervezas nada más. Pero, o sea, yo creo que es algo innecesario. Lo que es crearle conciencia a las personas y que las personas tengan, con respecto a la Policía Nacional. Fíjate tú, ellos llegaron aquí a Petare. En el módulo, te voy a poner nada más este ejemplito ahí, en CDI que está en el Llanito, en la Río de Janeiro, tú pasas por ahí 20 veces y 20 veces te para la policía. Yo soy motorizado, vuelvo y te aclaro lo mismo. Motorizado, yo tengo 50 años, soy un viejón. Ah, y pero tenés voz de muchachito, pero es un pavito. Ah, bueno, mira eso. Yo paso 50 y 50 veces te para. Entonces yo te digo, mira, tienen 2 años aquí en Petare. Ese punto este tiene 2 años, en el Llanito el punto tiene 2 años. ¿Quiénes pasan por ahí? Pasamos los que no tenemos problema. Ya los malandros saben dónde están cada uno. O sea, no hay sorpresa. ¿A quién vas a agarrar así? Entonces yo pienso que ahí como que le falta un poquito más de, no sé, de mente o algo a la gente que lleva eso. Ese CDI ahí, está bien que lo tengan porque esa vía es peligrosa. Pero de vez en cuando que se aparcan en sitios que uno no ve. Pero ahí sí, el que pasa por ahí es el que no tiene problema. El que tiene problema no va a pasar por ahí. Bueno, esa reflexión te la dejo ahí y gracias, gente, que pase un buen día y saludo a Rando. Bueno, un abrazo grande. Son las 11, vamos a seguir haciendo comentarios, pero una vez que regresemos de la pausa, ya que son las 11:27 minutos, vamos a la pausa con otra gran bolerista, una gran intérprete de la música del despecho, recientemente desaparecida, de nacionalidad costarricense, pero la gente lo asocia con México, que es Chavela Vargas. Y este hermoso tema, que por cierto, también se lo he escuchado a Dani Rivera, precioso. Piensa en mí.

11:40 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos al grupo Mango. Bueno, según dice aquí el lo que tenemos en el programa, en el Rivendell, es Cariaquito Morado, pero yo creo que este no es el tema. El Cariaquito Morado no es uno que dice, bañate con Cariaquito Morado que se te quita la pava, pero bueno. Pero este tema está buenísimo también del grupo Mango. Y seguimos con La Ventana y nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Iraima Cardona nos dice, hola Enza, buenos días. Qué música tan bella la que están colocando hoy. Me tienen en el aire cantando y bailando sola. Y a mí me encanta bailar pegado. ¿A quién no? No escuché dónde van a hacer las presentaciones. ¿Me lo puedes informar, por favor? Porque no me lo pierdo. Alguien me invitará a bailar, ¿no? Y bueno, con todo gusto. Claro que te van a invitar, Iraima. Por supuesto. Fíjate, hoy arranca, porque es desde este jueves hasta el domingo, el Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero Caribe Nuestro. Entonces, bueno, este festival se va a llevar a cabo en el Distrito Capital, Yaracuy y Delta Amacuro. Las actividades arrancan el día de hoy a las 4 de la tarde en la Sala de Exposición Permanente del Teatro Teresa Carreño, donde va a haber una ponencia, la presencia del bolero en tiempos de Villos. O sea que me imagino que será impelable la referencia a Felipe Pirela, por ejemplo, ¿no? Mientras que la gala inaugural se realizará hoy a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina. Mira, ¿quieres disfrutar del festival? Lánzate para el Teresa Carreño. A las 7 será la sala inaugural, ¿verdad? Donde se va a presentar la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la batuta y los arreglos del maestro Pedro Mauricio González en homenaje a Canelita Medina, Alfredi Bogado y Pablo Landaeta, con la participación, mira qué cosa tan buena, el sonero clásico del Caribe, Corina Peña y Gustavo Gerardo. Va a haber también, o sea, el festival incluye diversas presentaciones en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y en la Sala José Félix Rivas. Y aquí se ofrecerá una variopinta lista de opciones de entretenimiento, porque va a haber conversatorios, videoforos, clínicas musicales, muestras didácticas, discografía, van a vender discos, ¿verdad?, editados por el Centro Nacional del Disco, y baile para el disfrute de los asistentes de distintas generaciones y los amantes del género del Caribe. Entonces, bueno, se presentará también, habrá también conciertos de calle, como el homenaje a Santiago Tobar Alacrán, que será este viernes a las 4 de la tarde en el Boulevard César Rengifo del Cementerio. El sábado 15, también a las 4 de la tarde, se rendirá un tributo a la orquesta caraqueña Yarabana en el Boulevard de Caricuao. Y el concierto de clausura en Caracas será el domingo 16 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la participación de Miguel Itriago, Carlos Julio Ramírez El Oso y La Calle del Fugitivo, Carlos Piñero y su orquesta, Tachévere y la orquesta Salsabor y Son. Todas estas actividades son gratuitas, con excepción de la gala inaugural y la gala de clausura, que cuestan 40 bolívares, o sea que cuesta más barato que una entrada al cine. Entonces, bueno, espero ir a Ima, de todos modos, esta nota pues la colgaré en el grupo para que la tengas. Puedes revisarla también en la página web de Alba Ciudad, como también en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en la página web también, en el grupo de Facebook. Bueno, y sí, Iraima, no me lo pierdo, amiga, eso va a estar buenísimo, por Dios, que son 40 bolos, ¿no? Es así. Nos saluda también por el grupo de Facebook Darwin Parra, saludos camarada, saludos también, un abrazo para ti. Alni Niño nos cuelga pues una nota de prensa de Ligüena que dice, Nicolás Maduro, debemos garantizar con nuestro trabajo que Chávez viva. Y nos cuelga también Alni Niño otra información que la vamos a comentar con ustedes después de darle paso a esta llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan de los Caminos. Hola, Juan, ¿cómo anda todo? Bien, usted. Enza, ¿sabías que Capriles se va a reunir en la frontera con el hermano de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con Enrique Santos? Ah, imagínate. Mira, eso hay una total conspiración de frente, sin esconder nada. Y cuando Capriles va para allá es porque la asesoría que recibió la vez pasada no le alcanzó la agenda. Va a buscar más información y los organismos de seguridad del Estado deben de estar pendientes. Tranquilo, que están pendientes, si no, no hubieran desmantelado dos bandas paramilitares. Yo no sé dónde están los abogados revolucionarios bolivarianos, que no se reúnen 10, 4, 5, qué sé yo, abogados, de que ejerzan su derecho, de su trabajo de derecho, y demandan esta miseria humana que se llama Capriles para llevarlo a la cárcel. ¿Cómo que este señor anda muy campante por el país como un niño que no partió un plato cuando carga sobre sus hombros 11 compatriotas que asesinó? Eso da indignación. Claro. Entonces, yo no entiendo. Y, por favor, estemos al tanto. Mira, y Caracol Colombia Televisión y RCN Caracol Colombia, mira, eso es una cloaca que eso disparan a nivel nacional allá en Colombia, barbaridades de Venezuela. Es horrible. No sé si tú ves esos canales. No, yo sí los veo porque yo tengo Intercable aquí y mira, eso es bárbaro. Bueno, Enza, buen día y gracias. Un abrazo grande para ti, Juan. Y bueno, fíjate lo que estabas diciendo todavía, pero va a estar claro, Capriles es el responsable, el primer responsable del asesinato de 11 compatriotas el 15 de abril. Con respecto a eso, el canciller Elías Agua expone ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lo que ocurrió, estos hechos violentos que cobraron la vida de 11 camaradas, incluyendo dos niños, ¿verdad? Además de los ataques a la vivienda de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la quema de CDI, pues bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, sostuvo un encuentro este jueves con la alta comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Naví Pillay, ante quien expone los hechos violentos, recordemos que esta nota es de Noticias 24, ante quien expone los sucesos ocurridos el 15 de abril luego de los comicios presidenciales. El encuentro se realiza en el Palacio Wilson de Ginebra, Suiza, a donde Agua llevó un informe para que el mundo sepa que aquí hay un responsable que dirige la oposición de este país. Así de sencillo. Denunciado internacionalmente, el psicópata amarillo Enrique Capriles Radonqui. El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo y expone en detalle los hechos violentos originados tras el desconocimiento de los resultados electorales por parte de Enrique Capriles Radonski. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que buenos no. Días. Ahora sí. No, es que me dijeron que esperara una llamada, pero como no salió. Ah, no, vale, ¿no? Tranquila, ¿qué más, Ingrid? ¿Cómo estás? Mira, precisamente hace ratito, en este momento, minuto antes de hablar contigo, hablo con un familiar que ya va por la vida de Leste, va por ahí. Y entonces yo le dije que ayer hubo una tranca grande, me dijo, sí. Y le dije, no, a los manitos blancas, eso, un grupito no, pero ella bien es cálida. Eran bastante, yo le dije, bastante no, porque lo que no quieren es clase, no quieren clase, sí, pero es que por el aumento, porque no les pagan. Bueno, no le pagarán a los profesores, pero la Cecilia se agarra todito, hasta lo de la prueba interna. Y fíjese que no deja que la interpelen. No, porque no se come con concha de ajo. Ellos están reclamando un derecho. Y le digo, bueno, ¿pero cuál derecho? Si no trabajan. La parte interesada, los alumnos, si no existieran los alumnos, no estuvieran ellos. Ellos también tienen que ver esa parte. Y están exigiendo demasiado para lo que dan ENSA. Están exigiendo. Yo no sé si tú llegaste a ver la parte esa donde ella dice que ocupamos la Universidad Central, el número 23 de todo el mundo, no, 23, 30 y pico, digo, no, que lo que es vergüenza, porque de ahí no sale nada. Con lo mismo, todo lo viejo, ahí no se elabora nada nuevo ni nada. Eso lo dijo la Cecilia porque yo lo escuché cuando pasaron el video. Uh-huh. Ella ahí. Están exigiendo demasiado, demasiado. Mientras que un buen grupo de profesores que son honestos, que quieren dar clases. Que son la gran mayoría. Ajá, no, pero esta me dice que no, que era, no era un grupito, que son bastantes que no están de acuerdo, que porque no pagan. Fíjate tú, ve la mentalidad. Es que les lavan el cerebro demasiado, ¿eh? Y hay gente que se deja llevar. Mira, tanto que ayer pasé a la central y todavía está la gente, ¿qué es eso? Comprando harina. Es que yo no entiendo, yo quisiera que me lo explicaran. ¿Qué hace una gente comprando tanta harina? Y harina es un vicio ya, harina. Y no hay, para mí es para mandarlo fuera del país. Oye, es una conducta aprendida, porque es algo que no tiene ni pies ni cabeza ya lo de la harina. Ahora fíjate tú lo que estaba diciendo el señor, que lo de Colombia. Pero todos sabemos que la radio, las prensa y todo son de Juan Manuel Santos. Sí. Allí en Colombia yo tengo una amiga que me dice que tiene su familia, ella me dice que aquello es horroroso. Allí dicen de todo, que allá dicen que no hay ni comida. Y un buen grupo que hay aquí, unos, otros no, porque no podemos generalizar, que no son agradecidos. Y aquí hay un grupo uh-huh. que no son agradecidos. Hay el que se agradece. Sí, mira, sí. Ayer recibo la llamada de un compadre de mi esposo. Él es colombiano, pero tiene muchos años aquí uh-huh. con sus hijos, nacidos, la esposa y él son de allá. Un hombre, pero sumamente agradecido. Fue para Cuba, llegó el viernes, dio seis hernias discales, sí, pobre hombre. Dice que lo consiguieron y todo, y llegó perfecto. Y él llegó el viernes sumamente agradecido, sumamente. ¿Te das cuenta? Por eso que no puedes generalizar. Mi esposo y yo trabajaron juntos, muy buena persona. Por eso que no podemos, mientras que, y él se lo dijo a mi esposo, mientras que hay otro grupo, compadre de colombianos, que no agradece el hecho de que nos recibiera este Y de verdad que hay muchos colombianos que son agradecidos y que están conscientes de esa realidad de los otros colombianos que no agradecen las cosas y se la pasan ahí hablando. Pero dice a voz popule, ¿sí? Eso no lo podemos permitir, a voz popule. Pero entonces váyase para su país si no le gusta este. Bueno, claro. Hasta luego. Bueno, mira, a ver, Ingrid, que ya nos estamos despidiendo, dime. No, advertiste, ya tú lo advertiste y lo habían dicho antes. Esta salida de estos muchachos que tienen planificado, bueno, pues no hay un plan de Caracas, entonces que le den con todo, que no se dejen, nosotros no podemos dejar que el país se nos vaya así. No, guerra avisada, no mata sola, eso no mata por descuidar. Hasta luego, gracias. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Y bueno, ya son las 11:52 minutos, ya se nos fue rapidísimo el programa el día de hoy. Hoy hubo una participación masiva, de verdad que estuvo bien sabroso. En lo personal, de verdad que lo disfruté muchísimo con todos y todas ustedes. Hay cosas que se nos quedaron por fuera, bueno, esperamos poderlas comentar en el programa de mañana, pero bueno, no nos vamos sin hacer referencia a esta nota que colgó Alni Niño en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y es que la esposa del diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, fue condenada a 3 años de prisión por corrupción, para que vean que sí se está haciendo algo. Pues bueno, fíjense ustedes, su confesión le permitió una condena de 3 años de prisión, el pago de 200 millones de bolívares fuertes, uy Dios, depositar una fianza, el embargo de sus cuentas y propiedades y no abandonar el país. La fiscalía logró condena para la cónyuge del diputado opositor de Un Nuevo Tiempo por haber incurrido en actos de corrupción en la contratación de obras durante el mandato de Manuel Rosales, quien autorizó el pago total pese a que nunca se construyeron. Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenada a 3 años de prisión Ilse Peroso de Montoya, de 53 años, esposa del diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, tras admitir haber incurrido en actos de corrupción a través de la construcción de obras de la Gobernación del Estado Zulia. En la audiencia preliminar, los fiscales 26 y auxiliar del Estado Zulia, Enis Tarifa y Gerardín Andrade, respectivamente, ratificaron la acusación contra Peroso de Montoya por la comisión del delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos previsto y sancionado en la ley contra la corrupción. Las irregularidades fueron denunciadas ante el Ministerio Público el 8 de julio de 2009, bueno, 4 años más tarde, pero se hizo justicia, pues se llevó a juicio y una y una sentencia. La mujer del parlamentario, posteriormente, el 6 de noviembre de 2012, ante el juez del Tribunal de Control número 3, Detman Mirabal, los cuatro delitos por los que era acusada: enriquecimiento derivado del despilfarro, pagos fraudulentos y certificaciones falsas, así como aprovechamiento de fondos públicos y de asociación para delinquir. Su confesión le permitió una condena de 3 años de prisión, el pago naguara, el pago de 200 millones de bolívares fuertes, presentarse cada 15 días ante el tribunal, depositar una fianza, el embargo de sus cuentas bancarias y propiedades a su nombre y no abandonar el país. La admisión de los delitos por los que era acusada la esposa del diputado del partido opositor Nuevo Tiempo, según los expertos, fue una declaración de reconocimiento de su implicación en delitos de corrupción. Así que bueno, señores, ahora sí nos despedimos, son las 11:55 minutos. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias también a Víctor Cropet, quien nos acompañó la mañana de hoy. Un placer trabajar contigo, Víctor. Y ya nos despedimos. Recordemos, pues, que en el marco del Festival de la Salsa, el Son y el Bolero, pues esa va a ser la musiquita que va a escuchar La Ventana el día de mañana. Y cerramos La Ventana el día de hoy también con un excelente salsero venezolano llamado Gerardo Rosales. Y este temazo, Sin Cuero, No Hay Nada. Thank you.